Tenemos una comunicación telefónica. Estamos con Laura Marrone, ella es docente de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, dirigente de ADEMIS, uno de los gremios de Capital Federal de los docentes, y además es asesora por educación del bloque de la legislatura por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Laura, ¿cómo te va? Luis y Ernestina, aquí andamos tratando de dilucidar este tema de la educación en Buenos Aires. Buenas noches, Luis, buenas noches a tu querida audiencia. Aquí estamos, Laura, carnaval, hablando de, así es, de los problemas que tenemos. Sí, porque más allá del conflicto específico, que quizá al final charlemos un poquito del paro de mañana, si es que va a haber y demás, me interesa este informe, este documentito que vos escribiste, que es el fracaso del gran hermano Bullrich. ¿Por qué el gran hermano Bullrich? Bueno, yo no sabía que era un hermano. Bueno, es un primo. Juego con el programa de televisión. Ajá. Vos viste que el gran hermano es aquel que está mirando desde afuera de la casa y determina y pretende definir sobre la vida de los que están adentro, ¿no? ¿Sabés por qué te lo digo? Un paréntesis. Porque estábamos comentando recién en el discurso de Cristina Fernández en la legislatura, cuando Cristina habló de la necesidad de armar un proyecto de ley para contener la protesta social, sí, además de Laura Alonso, que se levantó a aplaudir a rabiales, uh-huh, a dos butacas estaba la otra Bullrich, Patricia, que debe de ser prima hermana de este Bullrich. Si no tienen el mismo apellido, por ahí le anda, ¿no? No, tienen el mismo apellido, pero no sé si son parientes. Sí, pero no son parientes políticos. Lo que sí sé es que, bueno, es un apellido de tradición aristocrática, así, oligárquica, ¿no? Son parientes políticos. ¿Eh? Son parientes políticos. Ah, muy bien. Bueno, lo que yo quise poner en ese, con esa figura del gran hermano, es todo un diseño de política que viene implementando Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires, donde pretende desde el ministerio cercenar funciones que tenemos las escuelas y los docentes, y supuestamente resolverlas, y las está resolviendo todas mal, todas mal, Luis. Es una escalada de despropósitos, más allá de las críticas de política privatista, no respeto de lo público que uno viene haciendo, y que cualquier ciudadano seguramente podrá apreciar con facilidad. Hay otro problema de diseño, es una soberbia total. La inscripción online ha sido un verdadero fracaso que va a provocar un descalabro en el funcionamiento de las escuelas este año que nos va a costar remontar. Primero a las familias, porque ha hecho un lío de hermanitos que van a diversidad de turnos y de escuelas de distintos lugares de la ciudad. Ha puesto grados que están superpoblados y grados que están vacíos, escuelas a las que le cerró un turno y no sabemos por qué no están funcionando la inscripción de determinados grados, otros que están rebalsados y que no van a poder funcionar tampoco, qué sé yo, te pongo datos, 15 del tercero, tienen como 100 y pico de alumnos y no tienen la capacidad para sostenerlo. Y al lado hay escuelas que están con mucho menos matrícula. Escuela del Bernasconi, llena de matrícula, y escuelas del sexto que no tienen matrícula. Y así. El otro tema es, que hay gente, mira, yo esta semana me dediqué toda la semana a ir a la puerta del Distrito 19, que vos ya sabés porque lo hemos conversado, sí, en años anteriores, que en el caso de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires hay un problema de falta de escuelas para atender a la demanda existente, uh-huh, tanto en el nivel inicial, que eso es común a toda la Ciudad de Buenos Aires, como en el nivel primario. Bueno, en el Distrito 19 se entregaron 700 números de personas que fueron reclamando por vacantes y que no encontraron satisfacción, uh-huh, porque no le dan una respuesta a su solicitud. Gente que te decía, otro año mi hijo sin escuela, y cuando yo preguntaba, no era un chiquito de inicial que estaba haciendo uso de la extensión del derecho de la primera infancia, eran chiquitos que estaban en primer grado, que debieron haber hecho primer grado. Bueno, uh-huh, este problema ha hecho, tiene que ver con que Bullrich tomó o empresas para que centralizaran la matrícula, desconociendo el trabajo que el docente y las conducciones de las escuelas hacen, que es todo un trabajo pedagógico con las familias, caracterizando, claro, tratando de encontrarle salida, conectando con otra escuela si ese chiquito no podía entrar ahí por algún motivo. En fin, es todo un trabajo que lleva meses la inscripción, y que al no poder resolverlo las escuelas, hoy, al día de hoy, todavía no saben qué matrícula tienen, ni los padres saben a qué escuela van a ir sus hijos. Bueno, esto va a dar que hablar y muestra un yo creo que sí, llegó la hora de decirlo con toda claridad. Yo siempre, no me gustan este tipo de planteos, pero creo que en este caso hay que decirlo con toda claridad, se tiene que ir. Claro. Este hombre ha demostrado inutilidad en sus funciones, más allá de las diferencias políticas que uno tiene. Hay inutilidad. Esto reitera, y ahí lo pongo en el artículo, experiencias anteriores. Hace 2 o 3 años quisieron cerrar grados, y también diseñando desde un ámbito supremo, de yo supremo, de Gran Hermano, cuántos alumnos tenía que haber en cada grado, cuando eso lo va manejando la planta funcional de cada escuela, se va manejando en las escuelas y en los distritos para ir defendiendo también la escuela pública, para ahora, que no se nos caiga. Laura, creo que vos en este documento explicás algo que ellos siempre quisieron demostrarlo como que es lo mejor, y que es la parte informática. Las escuelas, cuando inscribían, ¿lo hacían como hace 40 años a mano con una lapicera? Sí, lo hacemos a mano con una lapicera, como también lo han hecho ellos ahora. Pero porque tienen una base de datos informática. Pero después lo subís a la... Después, desde hace varios años, las escuelas registran la matrícula en una planilla Excel que va a Ministerio. O sea que el Ministerio puede manejar, si quiere, al día siguiente de una inscripción, qué matrícula hay en cada lugar. El tema es quién decide la matrícula. Poner como una referencia si es manual o es informático, eso es falso. Acá lo que se está discutiendo es si la decisión de la matrícula la tiene el Ministerio, lo que ha evidenciado su torpeza, o lo manejan las escuelas, lo que permite ir dando una respuesta más personalizada a cada situación. Vos tenés que ver en la puerta de los distritos mamás que te dicen, señorita, ya fui al distrito, después me fui al ministerio, después volví a la escuela, después me fui a la otra escuela, en ninguna está mi hijo, en diciembre me dijeron que sí, ahora me dicen que no, y nadie les responde. O sea, es soberbia total pretender que vas a manejar más de 2.000 establecimientos con sus 2 turnos y su complejidad con criterios certeros, una matrícula. Entonces, claro, este no es un problema de modernización, es un problema de que lo que se quiso detrás de esta centralidad es apuntar a un rediseño para ver si se podían cerrar grados, cursos, reubicar escuelas y demás. Y le salió para el diablo. Claro, ni siquiera lo supieron disfrazar. ¿Cómo? Ni siquiera lo supieron disfrazar, digo. No, salió para el diablo. Y bueno, a eso agreguemos que la crisis de la falta de construcción de escuelas, porque la verdad, si yo puse ahí en el artículo que el año pasado fueron más de 200 millones el dinero destinado a la parte de infraestructura escolar, y este año son, creo que son 188. O sea, inflación de por medio, redujo casi a la mitad. Entonces estamos hablando de una falta de planificación urbana con la construcción de escuelas para barrios y asentamientos nuevos que hay. Imagínate hoy, yo estaba mirando recién la tele, Lugano, 3.500 personas en ese asentamiento. Esas 3.500 personas, el distrito de Lugano explota. Claro. Tiene grados de 38 pibes. La normativa dice que después de 32 se dividen. No se pueden dividir porque no hay dónde ponerlos, y hace más de 10 años que estamos pidiendo que se construyan escuelas en Lugano. En la zona de Soldati hay una escuela número 24 que debió haber sido en La Carra y Cruz, que debió haber sido inaugurada en marzo del 2013 y está parada desde hace casi un año y medio. Y ahí, Laura, ya estamos hablando de chicos y de familias que no quizá como barrios de clase media dicen, bueno, con un sacrificio lo mando a una escuela privada. Ahí directamente no van a escuela. No, ahí hay desescolarización. Claro. Y vamos a, ya que tomaste el tema, uh-huh, ese es un problemón ese, porque nosotros hemos encontrado una circular que sacó Ministerio, la Dirección de Educación Privada de Ministerio, en febrero de ahora del 2014, pidiéndole a las escuelas privadas que den un relevamiento de la disponibilidad de vacantes. Sí. Entonces quiere decir que el Ministerio se prepara para hacer los famosos vouchers, es decir, claro, un bono donde subsidie la matrícula para que vaya a una escuela privada. Estamos hablando de escalas de destrucción de la escuela pública que son inéditas, porque además la matrícula que de la zona norte, ya la estamos perdiendo. Esa matrícula que al día de hoy todavía no sabe a qué escuela va a ir su hijo. Yo he escuchado madres que me decían, bueno, vamos a hacer una vaquita en toda mi familia, la vamos a mandar a una privada, porque no tengo vacante después, claro, de estar luchando desde diciembre, enero y febrero, uh-huh, por una vacante. Entonces, estamos frente a una escalada en la política de destrucción de lo público, y nosotros... Lo bueno, si querés, es que esto ha tomado estado público. Uh-huh. Es terrible. Es conocido en la ciudad y ha habido una movilización muy interesante de padres que empezó ya en diciembre, que han hecho festivales, marchas, sí, sí, petitorios, recursos de amparo, presentaciones a la Defensoría del Pueblo. Bueno, nosotros mismos en el Frente de Izquierda, uh-huh, presentamos un proyecto en la legislatura que finalmente generó que se convocara una sesión especial en febrero. Eso iba a preguntarte, Laura, cuando estabas hablando acerca de lo terrible que es que muchos chicos hayan tenido que pasar el 2013 sin escolaridad y todavía no haya perspectivas este año para que se sepa qué va a pasar con ellos. Pero estaba viendo el informe también que desde el bloque de la legislatura del FIT hay propuestas concretas para revertir esta situación o al menos para poder paliar un poco el hecho de que estos chicos se queden sin escolaridad. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley con el bloque del Frente de Izquierda, que vos sabés que en este momento lo lleva adelante el ocupa el lugar de legislador del Frente Marcelo Ramal, pero somos el bloque de los tres partidos, uh-huh, yo sí, por Izquierda Socialista. Bueno, elaboramos un proyecto de ley que planteaba, por un lado, la conformación de una comisión auditora integrada por padres, docentes y sindicatos docentes. Hay que agregarle los estudiantes para la escuela media, no lo pusimos inicialmente en el proyecto, es un aporte que nos hizo un grupo de chicos, para que se audite la gente que está quedando sin vacante y que no tiene respuesta, porque esa gente no queremos que se pierda la escolaridad. Uh-huh. Entonces, esa comisión auditora no logramos que se aprobara en la legislatura, pero el sábado, no, ayer, estuvimos en una reunión en una escuela que estaba abandonada y que un grupo de docentes y padres del Parque Patricios la ha abierto, la, uh-huh, ha limpiado y la ha puesto a disposición del Ministerio de Educación para que ahí habilite un jardín. Entonces ahí se hizo una reunión de casi 100 personas desde toda la ciudad, este movimiento de padres que se llama Unidos por la Escuela Pública, que integramos también los sindicatos docentes, y que en ese lugar se conversó que, bueno, si no salió la comisión auditora votada por la legislatura, que hagamos la auditoría nosotros. ¿Qué? Vamos a poner una guardia en la puerta del ministerio, si es posible con mesita y todos los chiches, para poder registrar esta matrícula que está desesperada, sin respuesta. Que ya te digo que solo en el Distrito 19 eran 700 esta semana. Bien. Laura, por último, sí, lo concreto para mañana, porque bueno, tenemos... Bueno, mañana hacemos quienes nos escuchan, muchos compañeras, compañeros, que sus hijos mañana tendrían, entre comillas, que comenzar las clases. ¿Cómo es la situación? Bueno, Ciudad de Buenos Aires, Ademis, hizo su asamblea ya el 20 de febrero con mandatos de escuela, pautando qué condiciones había para aceptar o no aceptar una negociación paritaria y o ir a una medida de fuerza. Uh-huh. Volvió una nueva asamblea este viernes para ver, de acuerdo a las nuevas ofertas que había habido, si había cambios, y bueno, se votó se decidió ratificar la medida de 48 horas porque, bueno, nos proponen en ciudad 15 ahora y 15 septiembre-octubre, pero la verdad es que solamente ya hay un promedio de 5%, 4.5% mensual. Entonces, tiene que haber aquí un planteamiento de otro tipo. Y a nivel nacional, bueno, se solicitó a los sindicatos que no aceptaran esto, que a nivel nacional es peor, ¿no? Porque es 31 en un año y medio. Claro. ¿Hay acuerdo más o menos entre los gremios de aquí de Capital de mañana ir? Mira, vamos a ser francos. Sí. En la ciudad de Buenos Aires paramos por salario nosotros. Ajá. UTE dijo que paraba por el problema de las vacantes, pero no por el salario. Por el salario. Nosotros creemos que es un error, que el problema salarial también existe en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y hemos propuesto a UTE y a todos los sindicatos hacer una asamblea conjunta. Nosotros, claro, creemos que el problema es tan grave que amerita superar los espacios parciales de cada sindicato y hacer una asamblea unitaria donde las escuelas lleven sus mandatos y veamos cómo sigue después esto. De acuerdo. Porque el paro sale hoy, miércoles y jueves. Uh-huh. El sábado vamos a hacer una nueva asamblea. También va a haber una reunión nacional, porque lo nuevo es que vos supiste muy bien que todo el verano la CETERA guardó silencio, ni siquiera se llevaba una propuesta. Y bueno, nosotros hemos formado un encuentro nacional de docentes de varias provincias, de 17 provincias. Sí. Algunos son sindicatos provinciales, otros son seccionales, pero seccionales que son muy representativas. Por ejemplo, está Tierra del Fuego, Santa Cruz, ATEM, seccionales de provincia de Buenos Aires tan importantes como Matanza, que tiene más docentes que una provincia. Sí. Bueno, por desde ya ADEMIS, sindicato de Chaco, el movimiento pedagógico de Misiones, Tierra del Fuego, SUTEBA de Bahía Blanca, SUTEBA de La Plata, de ANSAFE Rosario, en fin, una representación muy grande de sectores que ya nos habíamos propuesto, que si la CETERA no largaba nada a nivel nacional, lo íbamos a largar nosotros solos. Bien, Laura, bueno, vamos a seguir con este tema porque nos interesa, no tenemos más tiempo, pero sí a nuestros oyentes, si te parece, yo le digo que entren a la página ademis.org.ar, donde ahí ustedes explican claramente el tema salarial y por qué y por qué rechazan el salario. Exacto. Porque yo paso, lo leo y es una mentira. Si pueden venir mañana a las 12, que vamos a estar en la puerta del ministerio, y el jueves con los padres a partir de las 8, también en la puerta del ministerio, Paseo Colón 255. Los convocamos allí. Bueno, Laura, bueno, gracias, te agradecemos. Y gracias a tu compañera, que no le escuché bien el nombre. Ernestina. Ella es de la agencia de noticias ANRED, de nuestra red nacional de medios alternativos. Mucho gusto, Ernestina. Igualmente, gracias, Laura. Chao, bueno, hasta luego. Chao, gracias. Buenas noches.